Y que todavía el municipio Grillitos. ¿Cómo se vive esto con el tema de proyectos para ir a vivir? Gente que, familias, decimos gente que, familias que están alquilando ahora y que no pueden hacerse una casa porque no te haces una casa donde no tenés una casa, por ejemplo. Donde, una casa donde no tenés agua, por ejemplo. Buen día, Adriano. Buen día, Laura, a toda la audiencia. Buen día, Pato. Sí, un poco. Son tantas cosas y escucho la nota que entregamos y todo se vuelve un poco bizarro y desalmado. Primero que nada, bueno, Winkelmann, a quien está dirigida la nota, es alguien que está hace muchísimo tiempo con esto. Paso a aclarar que yo no estoy viviendo en este momento, sino que soy parte de un plan de la cooperativa Covisal, por eso digo que Winkelmann tiene Está en conocimiento, claro. exactamente. De hecho, ese plan se formó en Caleuche con la promesa de Luz APAG, o sea, de que ese acueducto iba a salir. Y desde ahí, a la par de esa promesa, en nuestro caso empezamos a pagar los terrenos. En ese momento, 2009 aproximadamente, no era tanta la gente que vivía en Caleuche, ni tampoco habían pasado tantas ordenanzas de emergencia habitacional, ¿no es cierto? Bueno, empezó a pasar el tiempo, la realidad empezó a ser otra a pasos muy acelerados y bueno, nos encontramos ya con este reclamo que no se puede postergar más. De hecho, la primera presentación del acueducto en Nación disponía y entregaba al municipio de San Martín de los Andes 70 millones de pesos, hoy es algo más de 1.100 millones de pesos, lo que está dejando pasar el municipio y no entendemos por qué. Hemos tenido reuniones con el Ejecutivo, particularmente en mi caso me tocó presenciar, por eso es tan como tan alarmante la situación. Me tocó estar en una reunión directamente con Saloniti en septiembre del año pasado y la promesa era, bueno, en 3 meses. Va a haber una parte técnica que estaba a cargo del Colegio de Ingenieros, con Flavio Caldas a la cabeza, y él se iba a hacer cargo de estos desarrollos inmobiliarios que en principio no daban el paso. Que eran la servidumbre de paso. Exactamente, exactamente. En ese momento nos desayunamos que el proyecto no había avanzado porque a las observaciones técnicas, quienes estaban a cargo de la gestión, dijeron que eran observaciones políticas, o sea, un caño de dos. Te dicen, che, tiene que ser de tres, y vos decís, nah, esto es político, esto Ah, no es se, político. esto esperamos un cachito y cuestión, bueno, que no se movió hasta que la presión de los vecinos y de las vecinas y de la situación que es muy alarmante, estuvimos compartiendo reuniones y en la cara de parte del Ejecutivo que te estén diciendo que pagan TCI, alguien que no tiene alumbrado, que no Que no pasa tiene la máquina, calle. que no tiene calle directamente, es cierto. Que no tiene ninguna infraestructura. Tienen que irse hasta el Arenal para tener algún tipo de infraestructura del Estado. Sí, después están algunos que toman agua de vertiente, pero que no es potable para arrancar, que se les tapa, que la vertiente se agota. Que le cruza la manguera a otro vecino, porque si el otro vecino dice, che, mirá, no pase esta manguera por acá, digo. No, eso queda solo para los grandes privados que dicen, no, por acá no va a pasar el acueducto, más o menos Claro. por ahí. Pero la cuestión es que la situación con estos privados está un poco turbia. ¿Quiénes son los Porque privados? son dos desarrolladores inmobiliarios bastante grandes que tienen representación porque no están viviendo en la actualidad en San Martín. Y aparentemente, bueno, se les entrega un borrador y no, que sí, por eso nos está llamando poderosamente la atención. Y también nos llama poderosamente la atención que el 22 de febrero le pedimos a los concejales estar encima de esta situación y curiosamente no sé, están esperando a mañana la banca del vecino para que contemos las penas de quienes viven hoy ahí y las penas de quienes no tenemos para alquilar y estamos a la espera de que eso salga para poder acceder a créditos de vivienda, que entendiendo que una demanda, una emergencia habitacional implica moverse, ¿no? Más allá de las opiniones que puede llegar a tener cada uno de los representantes, queda en evidencia la falta de empatía y la realidad que vive el Concejo Deliberante en comparación a la mayoría de los vecinos. Es tremendo, es tremendo. Y realmente es como si como si no se conociera esa realidad. En mi caso particular, tenía en el imaginario, digamos, te dicen, bueno, mirá, se nos acaba el agua, tomamos de vertiente en el verano y la verdad que nos quedamos sin la vertiente, se complican los caminos. Y eso muchas veces, al no ser escuchado de primera mano, es distinto cómo lo procesamos en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Mientras está uno, se sirve el agua para el mate o se baña, tira la cadena, digamos, cosas habituales del uso del agua, el aseo personal, de la familia. Y cuando escuchás a los vecinos contártelo directamente, empezás a entender que no es una representación, que no es una actuación. Que no es hacer campaña político-partidaria, sino que es una realidad muy concreta. Que una madre diga que recorre 2 kilómetros para que la hija se tome el colectivo y que gran parte de eso es campo traviesa. Uh-huh. Cuando te dicen que ya está, que no consiguieron alquiler, que no podían pagar los alquileres que se conseguían y se fueron a vivir a Caleuche, a un proyecto que tenían a construcción mucho más a largo plazo, y que la realidad tampoco les posibilita decir, bueno, la termino en 2 días a la casa, y vivir sin agua, sin gas, sin luz. Accesibilidad, ¿no? Sin accesibilidad. Otro de los problemas del año pasado, dábamos cuenta del camión de bomberos que lo tuvieron que tirar porque había un incendio subiendo, se encajó en el invierno por el barro y la nieve. Y además lo que se sufre en esto de bajar y subir por ese camino, ¿no? En ese enorme loteo que hay, ¿no? En ese encuentro con Saloniti en septiembre del año pasado, estaban justamente vecinos que habían asistido con sus camionetas a los bomberos. Uh-huh. Y estaban hablando de esa urgencia de los caminos. Por supuesto que todos los compromisos que se hicieron ahí, claramente estamos acá hablando de un cumplimiento total de la situación que ahora esos vecinos que hablaban de la inaccesibilidad por la nieve o por el barro, hablaban del polvo. Claro. Que no podían salir por la montaña de tierra que se les había generado con la sequía que hay. Realmente la falta del Estado ahí es muy grande. Y estamos en plena campaña electoral, a muy poco tiempo de las elecciones, y realmente la preocupación es también que se pase el momento y otra vez entremos en la nada, que se pierda ese subsidio de Nación, que San Martín de los Andes genuinamente no puede generar ese dinero para una obra tan importante, y no entendemos cómo algo que implica para una cantidad de vecinos impresionante, primero, dignidad en su forma de vida hoy, pero también la posibilidad de construcción, porque hay muchos lotes en Caleuche, hay muchos lotes vendidos a particulares, chiquitos, y después a estos grandes, digamos, también. ¿Tenés idea de cuánta gente está viviendo en Caleuche? En este momento no. Hay muchos grupos de vecinos organizados como en partes, lo que tiene que ver con Caleuche Bajo, Medio, Alto, después lo que implica la primera parte, porque cada uno, si bien hay una problemática general, que es la organización y la urbanización, eso es algo muy importante, que catastralmente... Uh-huh. Hay vecinos que hicieron su casa y realmente no saben ni el municipio ni ellos si por ahí pasaba una calle o no. Claro, eso está en lo que acabamos de leer, ¿no? Y si tienen que pasar caños por ahí, expropiación, se habla también. Eso tiene que requerir del Consejo Deliberante, del Ejecutivo Municipal, una mirada seria, porque ¿cómo le vas a decir a un vecino? Le vamos a expropiar dentro de un tiempo, pero teniendo en cuenta las fechas también. Hablábamos en el gobierno de Luz Apaga anteriormente, al 2010, que se viene hablando del acueducto, de la transitabilidad, del loteo, efectivamente, ¿no? Con gente viviendo en el lugar. Pero digo, el tiempo transcurrido y las inacciones requiere que sea serio, cuanto menos, ¿no? Porque si no pasa como otra promesa más. Sí, y requiere mucho trabajo integral de muchísimas áreas. Uh-huh. Requiere el acompañamiento del Consejo Deliberante porque primero hay muchísimas cosas que tienen que pasar por ahí. Es decir, nosotros estamos apurando la cuestión con los privados, porque eso cierra el proyecto en el Enosa. Claro. No es que, listo, ya está, che, firmó el privado, acá tenés los 1.100, muchachos, pónganse a hacerlo. No, empieza. De ninguna forma. ahí empieza otra parte que también tiene muchos pasos burocráticos que implica que el COPE, que estuvo durmiendo la siesta, que se despierte y diga, bueno, muchachos del Enosa, a ver, che, ¿cómo venimos? Digo, más allá de la firma. Requiere una aprobación del Consejo Deliberante, requiere un llamado a licitación para después ponerse a construir. Uh-huh. Eso es otra vez tiempo donde los vecinos no están viviendo, los vecinos y las vecinas, con los derechos básicos garantizados y en una situación muy indigna. Uh-huh. Pero requiere de todas las áreas, planificación, obras y servicios, gobierno, por supuesto. Sí. Che, más allá de la banca del vecino, que están ejerciendo su derecho y es más que pertinente, ¿no? Más allá de eso, ahora los vecinos de Chacra 32 convocaron a todos los candidatos a intendente para decir, che, ¿qué van a hacer? Porque, y es un punto álgido, Caleuche, porque es un típico ejemplo de privados que dicen que hacen desarrollo y lo que desarrollan es un negocio, y que después el Estado, o sea, todos nosotros tenemos que hacernos cargo de los negocios que hizo un privado, y que un montón de gente de buena fe dijeron, che, la única manera de comprar un lote es en Caleuche, ¿no? Tal cual. Digo, ¿están pensando en, por ejemplo, preguntarle a todos los candidatos a intendentes, así como estaba haciendo la gente de Chacra 32? Digo, por esto que decís vos, que hay tantos grupos, y hay un montón de gente. Es verdad que hay un montón de gente. Es muchísimo, y el terreno, digamos, todo lo que implica Caleuche es otro San Martín. Son 5.500 lotes. Es más grande que el casco histórico. Es muchísimo. Y también la posibilidad de tener servicios que te permitan un desarrollo organizado y ordenado es fundamental. En un lugar tan frágil, con el tema de peligro de interfase, de una topografía nada fácil, o sea, convengamos que todo el mundo sabe que eso se diagramó en un escritorio, no se tuvo en cuenta el lugar. Es que catastralmente no está revisado, no está ordenado, no hay calles abiertas, hay gente, como te decía antes. Yo accedí a mi lote, no me preguntes si es por una calle o no. Lo que pasa que cuando queda tan solo, tan sola... Es la necesidad de la gente, exactamente. Sí, exactamente. Y realmente la situación se empieza a sentir un clima que no está bueno, pero a mi entender es el que corresponde cuando estas situaciones suceden. Es decir, ¿hasta qué punto vamos a pensar que un vecino, una vecina va a tener que mirar a la cara a sus hijos viviendo así? Y no va a hacer nada al respecto, digamos, vas con una nota, vas con una reunión, te acercás. Yo creo que está muy bueno lo de encontrarse con los candidatos, pero también creo que es algo que... paralelo. Y que viene con mucho tiempo de trabajo. Sí, claro. A ver, che, se está siguiendo esto. Desde el USAPAC hasta acá, no es que no se hizo nada, ni los vecinos se presentaron, ni hablaron con los respectivos gobiernos que pasaron. Se han ido teniendo conversaciones en la medida también de que la situación más o menos se iba moviendo. Es decir, quien compró un terreno en Caleuche hace 8 años... no estaba en esta misma situación que está hoy. No, claro. Y hoy termina poniendo 4 palos y una chapa porque no está pudiendo acceder a un alquiler, a cualquiera. Y después los valores que se están manejando, sí, son como para decir, che, 4 palos y una chapa. En el caso nuestro, nosotros no podemos hacerlo porque es un proyecto cooperativo y requerimos sí o sí de por lo menos la firma del acueducto como para ver si podemos lograr acceder a los créditos sin la construcción final. Ustedes igual, este proyecto de Covisal sería garantizar un servicio, que sería agua. Sería garantizar el agua, en este caso, somos 64 familias las de este plan, que no es poco. No, claro. Tenemos casos, por ejemplo, que liberaríamos casas de alquiler. Se habilitarían 64 familias. Sí, sí. Exacto. Sí. Y después hay situación de vecinos y vecinas que tienen casas institucionales que se están jubilando y están planteando, voy a seguir este proyecto desde la casa de mi mamá en Capital Federal. Es algo muy, muy extraño que un gobierno quiera expulsar a sus vecinos y vecinas. Es algo sí, realmente. Sí, o personas que se empiezan a jubilar y dejan ser sujetos de crédito. También, también. La verdad que es una situación muy complicada. Hoy, cuando Laura hablaba lo de la expropiación, es algo a lo que no se apunta porque, como los vecinos que están viviendo, vecinos y vecinas que viven hoy en Caleuche, saben que desde la legislatura salió una expropiación de dos caminos de ingreso que ahora están ahí en la campaña de las obras que promete Saloniti, pero están por expropiación aprobado por legislatura hace añares, por una intervención de los legisladores de acá de San Martín, que viven en San Martín, salió la expropiación y no sabemos por qué esos caminos no se hicieron, con lo cual pensar que le van a expropiar para pasar un acueducto, que es mucho más que un camino de 200 metros y de 500 metros, la verdad que es algo a lo que no queremos llegar, porque sería, bueno, el acueducto nunca más. Y por otro lado, eso relacionado a los servicios, ¿por qué? Porque ese camino de 500 metros lo que hace es otra vía de acceso del servicio de la luz mucho más cercano. Es decir, con 500 metros desde la ruta Lolog, vos ya tenés un acceso que evitás hacer unos chanfles por arriba. Esos chanfles de adentro, que encima implica cableado aéreo de electricidad en medio del bosque. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí también es algo con lo que venimos desde la cooperativa, pero también los vecinos organizados. Es decir, quienes están viviendo allá son reclamos históricos. Ahora, bueno, nos estamos pudiendo encontrar un poco más, poder ver que es una problemática, si bien va por dos caminos distintos, porque, como te decía, no es lo mismo estar viviendo sin agua que requerir del agua para acceder al crédito, pero la verdad que la situación es muy angustiante en los dos casos. Claro. Y después, pensando en lo que puede venir, en las soluciones también habitacionales y en los otros terrenos que están vendidos que todavía no se han arrancado la construcción o estos mismos desarrollos, que en algunos casos vienen también a dar una mano a lo que tiene que ver con la problemática de vivienda, y en otros casos, bueno, son cuestiones privadas que la verdad que estamos pidiendo que el municipio ahí meta mano para resolver a los vecinos que nos representan, nada más que eso, gestionar, mover. Y en el medio algunos que tienen su cuestión habitacional solucionada y que compraron lotes como inversión y que saben que apenas tengan un acueducto y servicios, sus lotes se triplica el valor y todo eso. Digo, hay un entramado de cuestiones donde hay desde cuestiones muy, muy necesarias a otras que son extremadamente especulativas. Por eso también llama mucho la atención que se dilate tanto, porque al desarrollador tener agua potable es también una mano muy grande. Algo que tendría que estar resuelto hace años, se sigue conversando y se va, y no, que esto, que el desarrollador es malo, no, que el desarrollador es bueno, no, que no lo podemos encontrar. Una situación también muy extraña que pasó en este lapso de sprint final de presión, digamos, por llamarle de algún modo. No se podían contactar con los privados. Una vecina que está viviendo en el barrio le escribió por Instagram. El representante del desarrollador estaba en Brasil, le dijo llamame mañana, y al otro día hablaron. A la falta, cuando uno dice falta de gestión, falta de voluntad, falta de empatía, falta de gana de laburar, muchachos, porque simplemente por Instagram lo contactó. Me imagino que acá tenemos contacto, otra vía, pero digo, más formales, de hecho. ¿No es cierto? No, y le entregamos el borrador, y entonces ya está, le entregamos el borrador hasta que los vecinos y las vecinas no vamos a decirle, che, ¿qué pasó con ese borrador? No tenemos respuesta, y al día de hoy no tenemos respuesta. Y por eso también es muy doloroso que, habiendo entregado el 23 de febrero al Consejo Deliberante, no tener uno que diga, bueno, a ver, sopapiemos un poco, que acá hay algo que no está bien, acá hay algo raro. Que no está, que está estancado. Mañana en la banca del vecino, los detalles, ¿no? Mañana en la banca del vecino. Hacia los concejales, así se despiertan un poco. Sí, y bueno, ahí la participación está buenísimo tener el espacio, pero también son 20 minutos. Sí. ¿Y por qué esta situación de decir, che, qué lástima que nadie agarró la posta? Porque lo que va a pasar en la banca del vecino va a ser otra vez contar los pesares. Claro. 20 minutos repartiendo los pesares, la indignación que tenemos, las ganas de romper todo, porque en definitiva estamos viviendo, y vuelvo, y los vecinos que están hoy ahí mucho más, viviendo en una situación de violencia interna y de dolor muy grande en la cotidiana. Y entonces ir a tu trabajo es una aventura, que tu hijo, tu hija vuelva de la escuela es una aventura, que medir esos tiempos, que te agarra la lluvia y haces 2 kilómetros bajo la lluvia y unos tantos de eso, una parte de eso a campo traviesa. O sea, ¿cómo llega ese pibe? Uh-huh. Esa piba. Entonces, la verdad que es eso. Por eso el dolor de decir, bueno, no hay... que la campaña está buenísima, pero mientras laburemos. La mientras vida laburemos, corre paralelo. ¿No? Tal cual, tal cual. Bueno, hay 2 candidatos a intendente en el Consejo Deliberante, o estarán sentados tal vez mañana, ¿no? Y hay varios de ahí también que se candidatean para seguir en el Consejo Deliberante y, bueno, seguirla por ese lado. Digo, es lamentable que haya que correr por tiempos electorales y para que quede bien mi figura, mi imagen como pretendiente a un sillón en la Torre del Reloj, hay que hacer, ¿no? Sí. Y el actual no está en el Consejo Deliberante. Para eso, con Saloniti, ¿alguna estrategia más allá del Consejo Deliberante? ¿Algo que solicitarle? Sí, la idea es seguir encontrándonos de la manera que sea hasta tener el finalmente está en el Enosa. Uh-huh. Y ahora vamos a seguir comiendo el coco hasta tener una respuesta del Enosa, porque también, además de los candidatos que van a estar ahí, hay los concejales siguen hasta fin de año y representan al pueblo hasta fin de año. Sí. Y después, seguramente, dependiendo también quién gane, quién pierda o cómo se muevan, terminan formando parte de la vida política de San Martín. Winkelmann está en la cooperativa Covisal, digamos, y va a seguir ahí, salvo que pase algo. Y va a seguir en Caluche porque está en la casa. Imagínate. Entonces, digo, muchas veces que la razón es, bueno, este vive ahí, este vive allá, ¿y qué hace? No, bueno, a ver, nosotros queremos que alguien haga algo. Uh-huh. Pero no por mí, por todos los vecinos de San Martín. Sí, sí. Por todas las vecinas de San Martín. Es decir, para eso asumieron el cargo, por eso juraron, y es lo menos que vamos a esperar. Es como, no vamos a aplaudir a alguien que hace las cosas bien. Las tiene que hacer bien. Está ahí para eso. Bueno, Pato, esperemos a ver que rinda sus frutos, y que a veces sí hay que, viste, por ahí sacudir un poco a nuestros representantes para que nos representen. Lo que decís vos no es una cuestión, tampoco es una cuestión de la gente que está viviendo ni la gente que va a ir a vivir, es una cuestión de todo San Martín de los Andes, porque esa dosis que vos hablás de violencia que se genera se transmite a toda la sociedad. Ese abandono de vecinos afecta a toda la sociedad, aunque algunos piensen que no. Sí, tal cual. Creo que, bueno, también valorar este espacio, por suerte desde los medios en general han respondido, nos han dado el aire, nos han dado sus páginas también para expresarnos, para que esto se haga visible, uh-huh. Que muchas veces es esto mismo que decís vos, es lograr primero el entendimiento general y la empatía. Y después, hace un tiempito escuchaba a alguien en la radio decir, no nos podemos acostumbrar a que vivir mal en la Argentina sea la forma de vivir. Y creo que en San Martín, en la medida en que no se piense y no se planifique con el caudal de gente que viene a vivir, nos va a terminar pasando de tener no solo una imagen, como no sé si les ha pasado, pero las afueras de Bariloche, sino que después nos va a pasar para adentro situaciones tremendas entre vecinos que no está bueno. Y eso muchas veces tiene que ver con que la situación general es decir, bueno, tenemos vecinos de esta clase, vecinas de esta clase, y vecinos de esta otra, y vecinas de esta otra, y no se pueden juntar, y no se mezclan, y cuando queremos acordar estamos pisando las cabezas unos de otros, y el gobierno en el medio haciendo la planchita, o haciendo lo que estará haciendo ahora con los privados estos, que no lo resuelve, es decir, por dos emprendimientos inmobiliarios, cientos de miles de vecinos tenemos que vivir mal. Uh-huh. Así es. Bueno, Pato, Consejo Deliberante mañana, Banca del Vecino, la sesión empieza a 9. A las 9 y 20 es la convocatoria de la banca. Ah, a las 9 y 20 es la convocatoria de la banca. Sí. Bueno, ahí vamos a estar atentos y vamos a estar escuchándoles, a ver cómo y viéndoles cómo, cuál es la receptividad de los concejales también, para ir viendo a ver cómo la seguimos con esto, porque es una de las barriadas que más barriada, que más postergada está por esto mismo, ¿no? Las afueras, la falta de previsibilidad, los negociados, los desintereses e intereses también que no se reflejan en una calidad de vida para cada una de las familias. Pato, no sé si querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando. Simplemente que vamos a seguir compartiendo la información que vayamos teniendo, porque a la par del Consejo Deliberante estamos con gobierno, estamos con COPE. El COPE, ¿no? Desde hace años, pero bueno, seguimos ahí. Y de no habernos juntado, estoy casi seguro que no se hubiesen entregado ni la parte técnica, ni siquiera un borrador, que tampoco doy fe de que eso se entregó, pero digo, ni siquiera nos hubiesen bicicleteado con esa, porque venían añares con no tenemos noticias, no sabemos, y en realidad, o sea, si no, ustedes no tienen la información, no sé, digamos, de dónde. Y después, mucha fuerza a los vecinos y a las vecinas, a todas las familias que están viviendo hoy en Caleuche, a todas las familias de San Martín que tienen la problemática, como mi caso, de la situación del alquiler. Uh-huh. Y que nada, mandarnos fuerza y que estando juntos y de esta manera es como que vamos a lograr los pequeños pasos, y será pequeños pasos que logremos avanzar. Y después, bueno, están las elecciones ahí que se vienen, a pensar mucho antes de tocar esa boleta electrónica. Electrónica, usted lo ha dicho. Bueno, Pato, vamos a seguirla, está en la agenda, con más vecinos próximamente, qué se desprende del Consejo Deliberante o qué no, para, bueno, también COPE por ahí, ¿no? El Consejo, ¿cómo es el Consejo? De Planificación Estratégica. Es raro que el Consejo de Planificación Estratégica, o tiene una estrategia media rara, no tener en cuenta 5.000 lotes. Claro, se le escaparon, ¿no? Claro. Bien. Sí. Como dijo una persona que yo conozco, yo de urbanismo no soy un carajo, pero huevadas un montón, y esto es una huevada, pero bueno. Así nomás. Más clarito, echale agua, que es la que se falta en Caleuche, claro, ¿no? Claro, échenla para Caleuche. Exactamente. Pero no como la del EP21. Abrazo, Pato. Un saludo a todos los vecinos y vecinas de Caleuche. Y bueno, cuenten con la radio para venirse, para llamar, para estar, para, bueno, seguir viendo cómo el poder político tiene que responder en algún momento. Gracias. Nos vemos, Pato. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Ahí hablábamos con Patricio Pérez, ¿no? Vecino de San Martín de los Andes, también con toda la problemática de Caleuche, ¿no? El acueducto, lo que hace falta, pero también hace falta muchísimas cosas más en esas grandes barriadas y gran loteo y el desmanejo del poder político por años y la falta de acción, ¿no? Ahora que es tiempo de internet y que todo a través, no es tan difícil hacer los trámites. Falta voluntad. Ahí está. Mañana banca del vecino, de las vecinas y vecinos del barrio Caleuche, para exponerle una vez más la problemática a los concejales de San Martín de los Andes. Vamos al boletín de las 12, ¿le parece? Ahí está. Cuando pasó un minuto de las 12 del mediodía. Ahí vamos. Dele. Informar para transformar. Boletín informativo. Movilización por un poder judicial que respete la memoria. Organismos de derechos humanos, sociales, políticos y sindicatos de la CGT y la CTA marcharon al Palacio de Tribunales para pedir por un poder judicial que busque la verdad y garantice la justicia. Organizaciones políticas, sociales, gremiales y de derechos humanos realizaron la tercera jornada de movilización.